Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos comenzando en vivo y en directo el año radial. Siempre empezamos en marzo, en enero y febrero. Seguimos con el programa, pero seguimos haciendo repasos de lo que pasó el año pasado. Y hoy estamos en vivo y en directo. Así que yo te diría, si estás escuchando FM La Tribu, quédate ahí. Hay mucho material, hay mucha información. Venimos con muchas ganas de contar cosas, así que quédate, hace mucho calor, tratá de ponerte un ventilador, si podés, o andate a una plaza, agarrá, antes yo decía agarrá el Walkman, no, agarrá el iPod es ahora, ¿no? Y llévate los auriculares y escuchá FM 88.7, entrá por internet, hacé lo que quieras, pero escuchanos. Quiero agradecer fundamentalmente a Franco Cocho López, el compañero que nos acompaña en la operación técnica y que también nos estuvo acompañando cuando hacíamos la presentación de los programas de lo que había pasado el año pasado. Y por supuesto a Camilo, con el cual entramos acá ya en unos cuantos años, no sé cuántos años hace que está Camilo, pero creo que ya estamos en 10 o 11, porque empezaste como columnista cuando estaba Francisco. Así que, bueno, en el 15 empezó, 8 años, nosotros entramos en los 33, hoy cumplimos 33, empezamos en el ciclo número 33 en la radio, y bueno, vamos a tratar de acompañarte. Ahí vamos a tener buena música, vamos a tener buenas entrevistas, y te vas a enterar de muchas cosas que por ahí no te enteras y de otras que por ahí tenemos otra mirada y sirve para discutir. Yo te digo, por los temas que tenemos y para que te vayas agendando, acordate que te podés comunicar con nosotros por Twitter, arroba los locos la tribu, por correo los locos de Buenos Aires arroba yahoo.com.ar, por Facebook los locos de Buenos Aires y por teléfono 4864-0489 o por WhatsApp 11-31-26-0887. Eso, porque por ahí no te gusta lo que digo y lo podés hacer saber o podés ver, de decir otra mirada. Salvo en aquellas cosas que son los datos duros, que para nosotros es un sacerdocio. Los datos duros los chequeamos, después tenemos opiniones. Ahí podemos pensar como vos o no, son opiniones. Pero los datos duros son datos duros. Y empezamos. Hoy vengo, es un día... Yo me suelo levantar temprano para preparar los programas, pero hoy tenía dos discursos que no me podía perder para venir acá. No para que le demos mucha manija, para que ocupemos algunos minutos después en eso, en algunas cosas y en otra por ahí un poco más. Digo, los dos temas fundamentales, las dos cosas que escuché fue el discurso de Alberto Fernández, el discurso de Rodríguez Larreta. No en ese orden, primero el de Rodríguez Larreta inaugurando la legislatura, el periodo ordinario de la legislatura en la Ciudad de Buenos Aires, y Alberto Fernández inaugurando el periodo ordinario del Congreso de la Nación. Me preocupó. Todo lo que escuché hoy me preocupó. En el caso de Rodríguez Larreta, como porteño, a mí me hubiera gustado que hubiera hablado más de la Ciudad de Buenos Aires y cómo resolver los verdaderos problemas que tiene la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Terminar con esta educación que es un desastre, la educación en la ciudad, y que ha hecho que hoy el 55-56% de los chicos vayan a escuelas privadas. ¿Cómo avanzar en una salud pública mucho mejor? Acordar con otros distritos, ver qué hacer, qué obtener a cambio de que vengan de muchos otros lados a atenderse acá. Ver que hubiera una política de vivienda real, ver que el gobierno vea qué hacer con tanta vivienda que podría hoy estar alquilándose y que no se alquila, ver qué incentivos se pueden dar o qué es lo que hay que hacer para que, bueno, que en la Ciudad de Buenos Aires esas viviendas ociosas se puedan estar alquilando en forma más barata, qué sé yo, hay cantidad de cosas que me hubiera gustado. Ahora, hizo un discurso electoral. Rodríguez Larreta hizo un discurso electoral. Me planteó muchas cosas que hizo. Yo no soy de aquellos que creen que una persona, porque uno no la vota, porque no está de acuerdo con su proyecto, que se hace todo mal. Soy de aquellos que cree que todo el mundo hace algo bien, todo el mundo. Fíjense ustedes, tenemos leyes vigentes de dictaduras militares, que uno dice, la puta, qué buena ley, la 18610, el PAMI, las escuelas de recuperación en la ciudad, dice, qué buena ley, el estatuto del docente, las hicieron una dictadura. Algunos fueron decretos y después el Congreso los ratificó, otros directamente quedaron los decretos, bueno. Entonces soy de aquello que digo, bueno, Alberto Fernández hizo algunas cosas. Ahora a mí, de esas cosas, yo tengo que poner en la balanza qué es lo que hace mejor, qué es lo que hace peor Alberto Fernández. Y lo mismo tengo que hacer con Horacio Rodríguez Larreta, qué es lo que hace peor, qué es lo que hace mejor. Yo, por ejemplo, soy de aquello que, teniendo auto, creo que hay que poner bicisendas por todos lados. Yo, cuando se preocupan los progresistas porque no tienen dónde estacionar el auto, porque van a poner una placita o lo que están haciendo ahora en Castro, que acordaron entre los vecinos y el gobierno, yo me pongo del lado de calles verdes. Por ahí no me gusta la que va a ser Larreta, bueno, pero hagan otra, qué sé yo. No me pongo a pensar que en esa calle estaciono el auto. Bueno, lo estacionaré en otro lado o andaré sin auto. Ahora, claro, me van a decir, bueno, pero el transporte es malo. Sí, es cierto, es malo. El transporte es malo. Es muy malo el transporte. Ahora, eso también a veces no justifica que una persona ande 10 cuadras en auto. Aparte, te hace mal para la salud. Bueno, es decir, yo estoy a favor de las bicisendas. Pero después, lo que dije antes, me hubiera gustado que hubiera hablado de eso. Tuvo un discurso electoral, dijo que lo que se hace en la ciudad se va a hacer a nivel nacional, y después dijo algunas otras cosas que nosotros en el segundo bloque vamos a profundizar. Pero de este tema vamos a seguir hablando. Alberto Fernández, bueno, ¿qué podíamos esperar de Alberto Fernández en un país que recibe una una inflación del 55% y la lleva al 98% y estamos al borde de que supere el 100%. En un país que hoy comprarte una pilcha te sale un 120% más que el año pasado. Y en la ciudad de Buenos Aires también, pues, yo digo un país, la ciudad de Buenos Aires. En un país donde se cerraron las escuelas en un momento y hubo deserción. En un país donde la inseguridad es moneda corriente. Entonces, ¿qué hizo Alberto? Y lo que todos sabíamos que íbamos a hacer. Y lo que dijimos hace 4 años que iba a hacer. Por supuesto que no iba a hablar de que está ajustando que ajustó las jubilaciones. No, dijo que aumentaron 107%. Mentira. Totalmente mentira. Que agarre cualquier jubilado y que vea. En todo caso, los de la mínima, el 70%, más o menos, que es lo que hay de la mínima, son los que les dieron bonos que compensaría, pero son bonos que se dan y se sacan, no forman parte del salario. Por eso, para evitar los juicios, vos te vas a dar cuenta, si sos jubilado, que por un lado tenés el recibo con la jubilación y por otro lado te llega lo del bonito. Cuestión de que nadie lo vincule a la jubilación, porque si no vos después podés decir un derecho adquirido, aumentame eso. Bueno, así que mintió con las jubilaciones. Mintió con que seguimos creciendo, segundos de China, se puede investigar a los economistas que quieran, inclusive de ellos, digamos, de los que asesoran a Fernández, que los últimos 4 meses hay receso. Dijo una barbaridad, pero una barbaridad que daba gana, bueno, a mí me hizo mal, a mí la verdad me hizo mal, porque cuando uno escucha algo así y sabe que después no se moviliza el pueblo, no se moviliza porque el está contenido una gran parte por el peronismo y por Alberto Fernández, y porque la otra parte no va no puede movilizar, porque en realidad se queja. Pero por derecha, diciendo, por ejemplo, qué sé yo, que hay que bajar las jubilaciones más todavía. No lo dicen así, pero lo dan a entender. Así que ahí hay un problema, la grieta, en decir, todos piensan igual. ¿Cómo cagarnos? No solo a los porteños, a todo el país. Dijo esta barbaridad, dijo que el 2/3 de la gente vacacionó. ¿Qué toma, Alberto, perdonando, ¿no? ¿Qué toma cuando se levanta? ¿Tendrá algún remedio? Porque dijo mentiras, verdades a medias, y después, bueno, tuvo que agarrar el discurso de Cristina y ir para adelante para lavarle la cara a todos los chorros que tiene. Él dice, yo no robé. Y por ahí es hasta probable. Pero que es protector de chorros, no les quepa ninguna duda. Tenía una sentada al lado, ya juzgada por el sistema judicial, juzgada. Que no sé si realmente eso no va para atrás, porque ahora vamos a hablar también del lofar. Bueno, 2/3 de los argentinos no vacacionaron, 2/3. Hay ahí una sanata y lo dijo sin ponerse colorado. Que para que se den cuenta, el 76% de los argentinos vacacionando. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo? En un país que tiene 43% de pobreza. 43% de pobreza. En un país donde hay 5 millones y pico de jubilados que están por debajo de la línea de indigencia. Es medio extraño, ¿no? Pero bueno, tómenselo. Él habló de siempre lo mismo, los medios y la justicia, como que lo quieren voltear, puso a Evo, a Lula, no te quiere voltear nada, no te quiere voltear, lean los diarios, Biden, Estados Unidos, está chocho con este gobierno, es el Departamento de Estado, lean los diarios, está, no lo digo yo, léanlo. Estados Unidos está diciendo lo mejor que puede pasar es lo que dicen los empresarios, que siga este gobierno. Porque ¿con qué otro gobierno te van a bajar las jubilaciones un 20, un 30% y no va a haber nadie en la calle? ¿Con qué otro gobierno te van a bajar los salarios un 20, un 30% y no va a haber nadie en la calle? Los salarios, te bajan las jubilaciones. ¿Con qué otro gobierno? Tiene que ser peronista. Estados Unidos lo sabe. Y ahora voy a eso. Voy al lofer. ¿Vieron cómo hablan del lofer? Todos los días. Según el lofer, perseguiría a heroica gente que la acusan de haber robado sin ninguna prueba. ¿No? Bueno, vamos al verdadero lofer. Fíjense esto que están preparando una Cámara de Casación y los jueces, algo que pasó ayer y que no tiene mucha trascendencia, tiene alguna, sobre todo en la cantidad de los medios, que ya está Clarín es oficialista, más o menos, La Nación, viste, estamos metidos en, como todos saben, Estados Unidos dice, hay que bancarlo hay que bancar al gobierno peronista porque con otro gobierno se va toda la mierda. Fíjense, cualquier cosa de esto hubiera querido hacer Macri, estallaba todo, cualquier cosa. Fíjense que acá hubo movilizaciones y tiraron piedra en el 2017 cuando un jubilado cobraba 5 veces en dólares lo que cobra ahora, o 4 veces, porque Macri había hecho un ajuste de un trimestre, cosa que era una barbaridad y que yo también me movilicé. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho Macri esto, ¿no? Cambiar la fórmula y mandar a los jubilados a la indigencia. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, fíjense, vamos con un... Hay cantidad de ejemplos de lofer que hay, es decir, de los jueces que maneja el gobierno oficialmente. Cantidad de lofer. Tenés cantidad de funcionarios que han salido en los últimos años. Tenés cantidad de empresarios que daban coimas, 200 y pico que estaban presos hace 4 años y salieron, entre ellos gente de Techín y de cantidad de empresas, la Cámara ¿cómo es? El presidente de la Cámara de la Construcción, todos delincuentes, chorros, todos esos salieron casi todos. Fíjense, Vudú, con cantidad de pruebas, chorro, salió. O van a la casa debido. Quedan muy pocos en la cárcel. Fueron saliendo. Y fíjense ustedes la última. Que esto es porque están preparando el terreno para Cristina en la causa Otesur. Así que esperemos, porque lamentablemente el gobierno maneja al 90% de los jueces. Más allá de los gritos y de todas las mentiras hoy con la corte. Y fíjense por qué. Ayer la Cámara de Casación, con fallo dividido, un voto de Borisky, un voto de Ledesma, 2 votos a favor y 1 en contra, el de Carballo, decidieron bajarle la pena a Lázaro Báez. ¿Por qué le bajan la pena a Lázaro Báez? Dicen que hay que bajarle la pena porque en realidad lo que es evasión. Es dinero que quisieron evadir, por eso las cuentas en Suiza, por eso. Entonces, no es tan grave, lo bajamos de 12 a 10, ¿eh? Bueno. Ahora, fíjense, eso va preparando el terreno para la causa vialidad, ¿no? Porque, es decir, dos jueces dicen de casación, uno dice lo contrario, dicen, bueno, esto es una evasión. El otro dice, no, yo no puedo votar con ustedes dos, porque esto es guita de la corrupción, del choreo que hacían con el gobierno, y cobraban de más, y tiene que estar, y ahí, y blanqueaban la guita, comprando facturas, todo lo que sabemos, en Bahía Blanca, calle. Bueno, pero ganan los que dicen, no importa de dónde viene la guita. No nos consta que es de la corrupción. Bueno, entonces, pero no se quedan conformes con eso. Las hijas de Lázaro Báez, Melissa y Luciana, que son chicas de 28 y 32 años, no son dos dos chicas muy chicas. Tenían les habían dado 3 años de prisión a cada uno, que no se cumplen, 3 años no se cumplen. Pero les habían dado 3 años. Dicen, no, hay que absolverla, dicen los mismos jueces. ¿Pero por qué hay que absolverla? No, porque esto es un problema de cultura de la sociedad. Es decir, eran dos chicas, ¿qué tienen que hacer las mujeres? Las mujeres tienen que estar en casa. ¿Qué tienen que hacer las mujeres? Estar en casa. ¿Cómo van a estar manejando plata? ¿Las mujeres qué hacen? Limpian. Dicen eso, dicen los jueces, que le dijeron los abogados. Las chicas lo único que hacían era limpiar la casa y cuidar. No laburaban nada. El padre agarró, que es un turro, el padre, se aprovechó de ser el patriarca y les metió $1,000,000 en Suiza a nombre de las chicas. Que las chicas tuvieron que firmar porque son dos chicas inútiles, como son. Digo, ojo, no lo digo yo, de alguna manera lo dice el fallo, es decir, las mujeres no pueden administrar cosas. Entonces, el padre hizo bien. A la pucha. Ahora, ¿por qué hacen esto? Y porque parece que es el mismo criterio que van a utilizar con Florencia Kirchner y con el otro chico este que bueno, ya saben quién, Máximo, que les aparecieron esos millones de dólares. Se los encajó el padre. ¿Por qué? Porque la chica que anda, estudia cine, esas carreras boludas, ¿viste? Que hay. Sí, no laburé, no hay problema. Vos que ocupás, barré la casa, cuidá ahí un poquito, barré la casa y qué sé yo, yo te meto la guita en la cuenta. ¿Se dan cuenta el criterio? ¡Feminismo! ¡Feminismo! ¿Dónde estamos, feminismo? Estas chicas tienen que ir en cana. Porque hoy las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Porque no hay nadie, lo tendrían que haber denunciado si el padre las obligaba a firmar que tener millones de dólares, 40, 50 millones de dólares en Suiza. Puede ser. Yo quisiera hablar con esta chica. ¿Qué cara? Che, mi padre me metía millones de dólares. Me maltrataba. Tienen que darle 10 años más por abuso. Y por decir que no servían para nada esta chica, que una creo que estaba en la empresa con él, que para lo único que servían era para limpiar y cuidar, nada más. Bueno, ese es el lofer. Ahí tienen el lofer. ¿Se dan cuenta cuál es el lofer? Lucy, ¿se acuerdan? El segundo de Devido. ¿Se acuerdan Muñoz con la guita? 170 millones de dólares en Miami, secretario de Cristina. El otro chico secretario que asesinaron también con millones de dólares, todo eso, que robaban para la corona, robaban para Cristina. Y Cristina se demostró que robaba, se demostró en el juicio, pero va a ir a casación. ¿Qué va a pasar? Y seguramente va a haber lofer. Así que cuando le hablen del otro lofer, lamentablemente, el lofer que ellos dicen son los pocos jueces que hay que quieren hacer las cosas bien y meter en cana a los empresarios que salvó este gobierno, a los empresarios que daban las coimas y a los coimeros encabezados por la jefa de la banda que es Cristina Kirchner. Bueno, no me queda tiempo, ahora vamos a reposar un poco, vamos a seguir en el otro, hablando de otros temas y vamos a seguir también con este tema. Hoy cuando nos levantamos nos enteramos que vamos a tener que pagar más de colectivo, vamos a tener que pagar más de subte, vamos a tener que pagar más de luz, vamos a tener que pagar más de gas, vamos a tener que pagar más de teléfono, más de internet, más de gasoil, más si mandás a tu hijo a una escuela privada, vas a tener que pagar más. Si tenés una prepaga, vas a tener que pagar más. Es decir, esos son los temas que nos preocupan. Realmente, esos son los temas que nos preocupan. Y para resolver estos temas, los que llevan adelante este ajuste desmedido, y que no lo sufren porque cobran, por ejemplo, 7 millones de pesos de jubilación, esos tipos están discutiendo cómo salvarse del robo, cómo salvarse de todo lo que robaron y poder seguir tranquilos. Y para eso necesitan que haya muchos que lo crean, y hay muchos que lo creen realmente, y volver a renovar el mandato. Y creo que en la Argentina nunca se sabe, pero por ahí lo renuevan o por ahí no. Viene otro que quiere especular y también negocia, como pasó en el gobierno anterior. En el momento que podía haberle parado delante de la justicia y decir sigan avanzando contra los empresarios, parece que a Macri le tocaron esa vena empresaria y también se habrá acordado de sus coimas que entregaba, que eran muchas porque a eso se dedicaba Mauricio y su padre, y reculó. No le dio el cuero y dejó que toda esta gente, después que perdiera las elecciones, saliera toda. Y así fue. Lo peor que pudo hacer Macri es pensar que Cristina, estando libre, le iba a permitir ganar las elecciones. Lo cagaron. Cristina, estando libre, le ganó las elecciones y pudo liberar a todos los presos por chorear. O a casi todos, quedan algunos muy pocos. Esperamos que en algún momento los metan a todos en cana, ¿eh? Los metan a todos en cana. Ojalá lo pueda vivir yo, que soy muy viejo, ver presos a todos los corruptos, empresarios y funcionarios. Bueno, les doy la metodología que vamos a usar este año de música. Vamos a pasar un tema de alguien que tenga entre un viejito piola entre 70 y 80 años. El año pasado fue de más de 80. Vamos a tomar sus grabaciones viejas y les vamos a contar que siguen cantando. Y después, si hay tiempo, les cuento qué vamos a hacer con otra parte musical que también vamos a tener acá. Hoy empezamos con el niño. Empezamos con alguien que tiene 79 años, que pronto va a cumplir 80, que fue un ídolo en España y un ídolo en la Argentina, y que muchos nos criamos escuchando sus canciones, y que el año pasado estuvo cantando acá en el Luna Park. Hablo de Rafael. El tema, Yo Soy Aquel. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte te da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte amor, amor, amor, amor. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...17 horas 38 minutos... seguimos en el aire de FM La Tribu, 88.7... hoy es, aparte de lo que veníamos comentando, bueno, hablamos del inicio de las sesiones de la legislatura, la de la ciudad, pero también en el Congreso, pero lo que pasa en el día de hoy es que hay un paro de médicos. El paro fue lanzado ayer por la Asociación de Médicos Municipales y también van al paro la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para charlar sobre este tema estamos comunicados con Cristina Varela, trabajadora de la salud, fonoaudióloga, secretaria gremial de la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por informarme. Muchas gracias a vos, a toda la gente ahí del programa y a los oyentes y a los oyentes. Bueno, muchas gracias. Contame, el tema parecería que es el tema de la inseguridad, pero hubo algún caso en los últimos tiempos que fue el caso que desbordó el vaso, ¿no? La gota de agua que desbordó el vaso, ¿no? Exacto. Sí, vivimos. Sí, los trabajadores de la salud, dos hechos de violencia en un centro de salud hace unas semanas, intentaron con los compañeros entrando al centro de salud, les llegaron a pillar, por suerte no pasó nada, les robaron las bolsas de salud del área de lo que sería Retiro, la Villa 31, también hechos de violencia contra los trabajadores. Fundamentalmente tienen así de asalto, ¿no? Perdón, Cristina, se está escuchando muy mal. No sé, ¿estás en algún lugar que tenés poca señal? O se entrecorta. Me corro un segundito, por acá se escucha mejor. A ver. Ahí se escucha mejor. Y un poco, a ver. A ver, bueno, estabas contando, ¿qué pasó en la Villa 31? Y también directamente se cerró uno de los centros de salud por problemas de inseguridad, como decíamos. Se hicieron actos en donde también estuvieron presentes los vecinos, trabajadores que habían estado ahí en algún momento, que ya estaban jubilados, y bueno, distintas personas como para visibilizar esto. Pero la verdad es que por el momento no hubo soluciones para que, por ejemplo, este centro de salud se volviera a abrir. Y el último episodio fue en el Hospital Fernández, una médica de terapia intensiva que, bueno, fue atacada por familiares de una persona que estaba internada, que había fallecido, y al darle la noticia la atacaron, intentaron ahorcarla. Bueno, toda una situación de violencia difícil, ¿no? Muy complicada. Uh-huh. ¿Y cómo...? Y ese es el hecho que rebasó el vaso, claro. Como decías. Ahora, Cristina, ¿cuál es la propuesta? Porque es evidente que hay una sociedad muy violenta por todo lo que se está viviendo, ¿no? Se ve inclusive en los asaltos, son asaltos más violentos. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Qué se puede hacer en los hospitales para evitar esto? La violencia no tiene que ver con proponer violencia para más violencia, ¿no? Sí. De policías y se llena, no nos parece mayor presencia en los alrededores que bueno, que haga que la gente no lo piense dos veces, digamos, antes de ir a robar o asaltar a cualquier persona que se acerque a un centro de salud, que también pueden ser los pacientes, ¿verdad? Sí. También nosotros pensamos que el tema de la violencia tiene que ser abordado desde otros ángulos. También es violento para nuestros pacientes estar colgados en un teléfono 147 tratando de conseguir un turno que no consiguen. Claro. También es violento no tener los insumos que tenemos que tener y los equipos en condiciones como tendrían que estar para poder atender a la gente. También es violento para nosotros no poder atender a nuestros pacientes conocidos, uno tiene sus pacientes de toda la vida, porque como no consigue pacientes, no los podés entrar en la agenda, y si los atendés no podés, no queda registrado. También esas situaciones son violencia. Claro. ¿Sí? Entonces, el tema de la policía, de la presencia de la gente de seguridad, es un pedacito, pero me parece que la cosa sería, si yo tengo mejores posibilidades de atención, más recursos humanos, sabemos objetivamente que bajó, hay menos gente trabajando en los hospitales y aumentaron la cantidad, por ejemplo, de consultas por consultorio externo, ¿no? En un número que nosotros tuvimos. Bueno, esas cosas también generan que a lo mejor los trabajadores estén más cansados, por ejemplo, ¿no? De nuestro lado. Y eso también genera que uno esté a veces con menos paciencia. Y si hay que poner la cara para que está diciendo que no tenemos los insumos, que no tenemos los equipos, trabajar en condiciones difíciles, o los pacientes están en condiciones difíciles internados, sin aire acondicionado, por ejemplo, una buena decisión en estos momentos que hay tanto calor, tantas cosas que suman esta violencia. Claro, claro. Bueno, también es un alto como decir, a ver, muchachos, sentémonos a pensar que esto hay que arreglarlo de alguna manera. Claro. Parte. Pero el gobierno tiene que darnos alguna estrategia, herramientas, como para poder paliar todo este tema de seguridad, nuestras condiciones de trabajo, el recurso humano, o sea, todas estas cosas que favorecen, lamentablemente, a las situaciones de violencia. Claro, claro. También yo agregaría, y creo que vos vas a estar de acuerdo, los salarios, que están todos los días negociando salarios, pero hay una inflación que genera el gobierno nacional para que todos los meses ganemos un 6% menos. Creo que eso también genera violencia, ¿no? Imagínate el profesional. El profesional. Claro, ustedes mismos hoy, por ejemplo, tendrían que estar haciendo una paritaria todos los días. Yo a veces pienso, digo, cierran una paritaria, dicen, uy, arreglaron con el 80%. A los tres meses están cobrando eso, ya la inflación es del 100%. Es decir, ahí también creo que eso genera violencia, ¿no? Desde ya. Claro. Que genera violencia. De las dos partes. Que genera violencia, vos que hablabas, que estuvieron hablando de hoy, Larreta, en la presentación, ¿no? No habló de la pandemia. Claro. No habló realmente. No hizo campaña electoral. Salió en la pandemia. Hizo campaña electoral. Es violento. Claro. Hizo campaña electoral. Es decir, es un. Bueno, sí. Claro. Sí, eso es de ya. Pero bueno, son muchas cosas que se suman. Claro que los salariales tienen, porque la inflación nos va ganando. Nosotros cerramos una paritaria que en su momento no parecía mal, que bueno, era empezar por lo menos en enero a ganar un poco mejor, porque si no la paritaria te la tiran a marzo y enero y febrero y cobrando lo mismo, por lo menos íbamos a cobrar un poquito más, pero ya a esta altura ya la inflación nos pasó. Hay que volver a sentar. Claro. Es lo que vos decís. Hola, se cortó. Hola. Se corta bastante, no sé, tenemos algún problema, ¿sabes? Lamentablemente con la línea se escucha muy mal y se va a cortar. Sí, también sé que hay mucha gente sin luz, quizá no sé si eso está complicando un poquito más las comunicaciones. Claro, pero bueno, ¿lograron tener una reunión con la gente del gobierno? ¿Cómo fue el paro? Que no te pregunté, ¿cómo fue el nivel de acatamiento? Fue un nivel de acatamiento muy alto, tanto de la Asociación de Médicos Municipales como de la Federación de todos los profesionales no médicos del gobierno de la ciudad. Selva, si bien no se plegó, en algunos hospitales tampoco concurrió, se solidarizó. Y la idea, o sea, sí nos fuimos juntando, sobre todo con gente de la parte de atención primaria, cuando sucedió esto de los centros de salud. Se muestra con muy buena voluntad, con muchas ganas de hacer cosas, pero después en los papeles las cosas siguen más o menos igual. Entonces, no hay soluciones reales, no hay soluciones tácticas, rápidas, como harían falta, ¿no? O sea, nos van prometiendo, lo van viendo, pero bueno, también tienen que articular con la gente de seguridad, era en este caso, y en ese momento justo el ministro de seguridad se había tomado una licencia, eso también decía la comunicación, bueno, nada. La verdad que sea como sea, ya sea en los centros de salud, ya sea en los hospitales, necesitamos poder ir a trabajar lo más seguros posible, los más tranquilos posible, que nos garanticen las condiciones de trabajo, ya sea en cuanto al recurso humano, los tubos, la aparatología, para poder trabajar lo mejor posible y poder ofrecerle a la gente la mejor atención. Está muy claro, está muy claro. Cristina, cerrá la nota como vos quieras, ¿qué le quieras decir a los oyentes? A los oyentes, que son nuestros vecinos y a quienes nosotros atendemos, que recuerden que nuestro lema es que la salud de ellos también es nuestra lucha. Que nuestras luchas no tienen que ver solamente con un salario, sino que tienen que ver con condiciones, y porque la salud pública sea realmente una de las opciones que tenemos y que siga siendo lo que culturalmente e históricamente para muchos y muchas de nosotras siempre ha sido, y por lo cual nosotros nos involucramos fuertemente. Así que nada, que se acerquen a los hospitales sabiendo que somos todos trabajadores, somos todos de la misma clase. A veces somos trabajadores de la salud y a veces somos pacientes. Y que estamos del mismo lado de la vereda y somos los tenemos que hacer todos juntos y juntas para encontrar las soluciones. Está claro. Yo, Cristina Varela, te agradezco mucho por esta comunicación, muy amable, y disculpa un poco, pero tuvimos algún problema ahí con el tema de la comunicación, que evidentemente algo pasó con el celular o con la línea de acá. Te agradezco mucho. No es tan fácil la comunicación. Está muy difícil. Un abrazo grande, Cristina, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, esto está pasando en la ciudad, el paro de hoy. Yo pasé hoy para chequear un poquito por el CESAC que hay acá en Almagro y estaban de paro. Es decir, ahí el paro funcionó. Inclusive había algunos carteles. Bueno, si les parece, vamos a poner un tema. Después vamos a escuchar algunos audios. Ahora vamos a empezar. Vamos a poner el tema más famoso de cada año desde el año 51, el tema que más se escuchaba en el mundo, y acá en la Argentina, pero en el mundo. Vamos a empezar por el 51. ¿Saben por qué el 51? Porque esta idea me la tiró mi hermana, que nació en el año 51. Y como me tiró esta idea, dije, bueno, voy a tomar desde que ella... nació ella, yo nací en el 52, ¿qué? Ya voy para 71 años. Escuchen, Nat King Cole, Unforgettable, algo así. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore That's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. That someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, ahí escuchábamos inolvidable Nat King Cole, porque lo pronuncié muy mal, unforgettable, y me vinieron a corregir. Inolvidable era el tema de Nat King Cole, y el año, la semana que viene vamos a ir al 52, así, hasta llegar a la actualidad. Este era el tema más famoso allá en el año 51, que más se escuchaba en las radios de todo el mundo. Hay un gran apagón por esto que recién algo dijo Cristina Varela cuando hablábamos, que afecta a Lamba y varias provincias del país. Se escuchó muy mal el reportaje que hicimos, lamentable, ¿no? Porque después se reproduce y se reproduce mal. Pero bueno, tenemos problemas de comunicaciones. Vamos a ver ahora cuando hagamos la próxima nota qué es lo que hacemos. Parecería que hay serios problemas en las comunicaciones. Bueno, dos cositas. Yo quería, para que ustedes comparen, dos cositas en donde tiene que ver con el presupuesto de seguridad en la ciudad de Buenos Aires, como la Reta ahí lo vincula al fallo de la Corte y a la plata que tienen que cobrar, que es plata que es de la ciudad. Y que por otro lado, después vamos a escuchar lo que dijo Alberto. Vamos a empezar con Horacio Rodríguez Larreta. Escuchen un poquito, tiene que ver con seguridad y tiene que ver con esto de defender los intereses de la ciudad que él dice defender. Escuchen. Todos los delitos bajaron en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente hoy no es imposible que te pase algo en la ciudad, pero sí es mucho menos probable. Tenemos la tasa de delito más baja desde que hay registro y hoy somos la capital más segura de América Latina. Y para seguir profundizando todos los avances que mencioné, vamos a seguir peleando como siempre lo hicimos por el federalismo. Vamos a pelear frente a la quita arbitraria, inconsulta e inconstitucional de los fondos para la seguridad. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de uso de las pistolas Taser en la ciudad. Necesitamos que nos liberen la importación y que nos permitan capacitar a nuestros agentes para que tengan más herramientas, sobre todo en situaciones de mucha concentración de gente. En esto no puede haber ideología, no puede haber política. A la gente hay que cuidarla siempre. Y vamos a seguir avanzando en el plan integral de seguridad pública, sumando agentes, mejorando la línea de emergencias, para que la respuesta de la policía sea cada vez más rápido, capacitando en las nuevas modalidades delictivas, en el cibercrimen, incorporando tecnología para que las denuncias sean 100% digitales e insistiendo una vez más en el traspaso de la justicia penal a la ciudad para terminar con la impunidad y con las puertas giratorias. Bueno, esto decía Larreta. Y fíjese lo que decía Alberto Fernández, el porteño Alberto Fernández. Escúchenlo porque fue la parte, digamos, que más desastrosa de Fernández en su alocución de hoy. Escúchenlo. Para nosotros el federalismo es una dimensión incorporada desde todas las jurisdicciones. Tengo el orgullo de ser el presidente que más recorrió nuestro país. Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina. Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más tienen y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta de la patria. Que nadie se equivoque. Soy orgullosamente porteño. Amo esta ciudad en la que nacieron Jorge Luis Borges, Roberto Ar, Marta Minujín, Nini Marshall, Aníbal Troilo, Marta Argerich y Luis Alberto Spinetta. Por esos seres extraordinarios que marcaron nuestra cultura, siento el orgullo de ser porteño. Pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de los rincones de la patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que padecen condenados al olvido. Nosotros no queremos, no hemos llegado hasta aquí, no queremos perpetuar tanta injusticia. Nosotros, éticamente, estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación... Es un honor que me insulte, diputado Iglesias, es un honor que me insulte. Nosotros, éticamente, estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la patria. Los recursos coparticipables, la ley dice, no lo digo yo, los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. Una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional, como lo dice la Constitución Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de esa ley convenio. Bueno, así que muchachos, no formamos parte de la ley convenio. Es más, no estamos en la Argentina, según Alberto. Así que, bueno, tranquilo. Gracias, Alberto. Gracias porque me explicaste bien que lo que han hecho es un choreo, porque está bien explicadito. Es decir, ustedes toman la Constitución antes de que la Ciudad de Buenos Aires fuera autónoma. La Ciudad de Buenos Aires genera, aporta más al resto del país que lo que el país le devuelve. Después hay discusión de por qué. Y tiro otra cosa que me parece como para pensar. Cuando habla del desastre que es el resto del país, cuando habla de que no hay cloaca, de que no hay nada, ¿quiénes gobernaron más tiempo el país? ¿Y quiénes gobernaron esas provincias? ¿Cómo es la cosa, Alberto? ¿Hay que igualar para abajo o hay que igualar para arriba? Yo diría que hay que igualar para arriba. ¿Qué hay que hacer? ¿Que acá los porteños no tengamos más cloacas? no tengamos una educación que es muy mala, pero no es pésima, como hay en Formosa, en Salta, en todas las provincias que gobiernan ustedes, en Santa Cruz, que gobierna el Frente de Todos. Esa provincia que hace 30 años que hay un caudillo ahí como Ifrán, y ahora me decís que porque la ciudad de Buenos Aires cobra más, esa provincia que vos mismo dijiste que le tienen que pasar la coparticipación, no han hecho nada, se lo han choreado todo. ¿Te das cuenta que te embarrás cuando hablas esto? Este es un castigo a aquellos que por un lado o por el otro nunca van a votar y nunca van a ganar aquellos que quieren que todos tengamos, que no tengamos cloacas, que quieren que seamos clientes, no tengamos salario y que seamos clientes de ellos para podernos manejar. Nunca lo van a lograr acá, nunca lo van a lograr. Y esta ciudad fue una ciudad siempre progresista. Y va a seguir siendo progresista. Lamentablemente, 20 agrupaciones que eran progresistas se entregaron a este disloque que es este gobierno del Frente de Todos, que vino para ajustar y para que no los metan en cana porque la mayoría son chorros. Los dirigentes, no la gente que los vota. Vino para ajustar y para eso. Y lo están haciendo. Empezaron por las jubilaciones y lo siguen haciendo. Bueno, sigue el apagón, 800.000 usuarios sin luz en CABA y en el Gran Buenos Aires parece que hubo un problema serio en la central Atucha. Esperemos que ahora vamos a tratar de hablar con Eduardo Sartelli, que podamos sacarlo para que él analice un poquito qué le pareció el discurso de hoy de Alberto Fernández. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, un día que nuestro día de retorno para hacer en vivo el programa, cantidad de problemas. En estos momentos se cayó la central de Atucha, por eso tuvimos las dificultades que tuvimos antes en comunicaciones y hay grandes demoras, le digo a la gente que está saliendo de los trabajos, en los transportes por los cortes de luz. Están funcionando mal los subtes, los trenes, los colectivos, todo está funcionando mal, no funcionan los semáforos, es un caos la ciudad en este momento. Bueno, no queríamos empezar el año activo, porque nosotros empezamos activamente enero y febrero, ya lo contábamos antes, hacemos en general repasos. No queríamos empezar el año activo sin tener una opinión sobre el discurso del presidente de la Nación y sobre la situación política. Entonces pensamos que lo mejor era hablar con el doctor en historia, Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Sartelli? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Un día como hoy interesante, ¿no? Muy interesante, porque pareciera que después del discurso de Alberto Fernández, parecería que, bueno, se cayó la central de Atucha, que es como, como un espejo de lo que está pasando en el país, ¿no? Que se queden 800.000 personas sin luz de un momento a otro, ¿no? Y es que estaba en Narnia ahí contando una Argentina feliz y un 2022 maravilloso, viene y le cortan la luz, parece que lo hacen a propósito. Sí. Él dijo en algún momento, en algún discurso, en algún trascendido tiempo atrás, que había hablando con no sé quién, con el hermano, así, no sé qué me falta, la pandemia, la guerra, que eso me falta que invadan los marcianos, bueno... No sé si los marcianos, pero un verano como el de Alfonsín es algo que le puede caer tan terrible como una invasión de marcianos, ¿no? No, seguro. Recordemos a que para los oyentes jóvenes, sobre todo, aquella temporada en el infierno real, de un calor tremendo y con cortes programados por todo el país de Alfonsín, que de alguna manera, digamos, vinieron a remachar sus malas perspectivas. Claro. Así que bueno, el pobre Alberto, si le faltaba la invasión a Marte, digamos, que espere nomás. Claro, bueno, por ahí los marcianos lo salvan a Alberto. Eduardo, ¿cómo viste este discurso? ¿Cuál es tu análisis sobre este discurso? Que bueno, se habló mucho antes de que iba a estar separado del reclamo hacia Cristina, de la proscripción, pero terminó al final haciendo un discurso, por lo menos al final, un discurso cristinista, ¿no? Como para demostrar que estamos todos juntos, ¿no? Mira, es un personaje, yo creo que... algún psicólogo va a escribir algún día un texto así como esos que escribía Freud o Jung, que escribían sobre casos, y entonces el caso, qué sé yo, Marcela B., el caso, alguien va a escribir el caso Alberto F., porque es un personaje muy particular. Yo hace mucho tiempo que me negué a considerarlo un simple idiota. Yo creo que hay un sistema, uh-huh. Hay un sistema. En su resistencia aparentemente siempre fracasada, hay una especie de éxito que de alguna manera, digamos, define un albertismo. El albertismo no terminó siendo una corriente política potente, aceitada por los gastos estatales, con un conjunto de fuerzas que se alinean con el presidente y cosas por el estilo. No, terminó siendo un estilo de gobierno que consiste en resistir fracasando. Porque uno dice, bueno, finalmente Cristina se sale con la suya, y no. Y Cristina no se sale con ninguna. Y hasta último momento, siempre Alberto le inventa algo que es como... es como mi... Creo que no soy fea la comparación, pero es como mi perro. Tengo un perro ahora nuevo que encontré en la calle. Sí. Que a diferencia de la perra que tenía antes, era la perra que tengo desde antes es muy inteligente. Es una border collie, digamos, muy inteligente. Hace lo que le pedís. En cambio, este es muy tontón. Sí. Entonces, finalmente pareciera que no sabe lo que hace, pero siempre hace lo que hace haciéndose el tonto. Y haciendo como que no entiende. Y Alberto parece cristinista, y cada vez que él se vuelve cristinista le clava una puñalada o la pone en un aprieto que la otra, digamos, no puede resolver. A ver, Alberto, ¿te vas a definir? ¿No vas a ser candidato? Bueno, uno esperaría. Albertismo. Voy ahí y digo, sí, yo voy a ser candidato y se acabó. Y no me importa quién tengo al lado. O me alineo. Es decir... No, yo no voy a ser candidato, es el momento para jóvenes, para otros, qué sé, cualquier verso, y no soy candidato, ¿sí? Ahora, no hizo ni una cosa ni la otra. Sí. Es decir, es una forma de resistencia que parece un fracaso, pero que en el fondo obtiene un éxito, que es seguir estando allí molestando, no dejando que quien se supone que manda haga lo que quiere hacer. Por eso el extraño discurso anticristinista. Claro. ¿Por qué es anticristinista? Porque la única forma de ser cristinista, ¿cuál hubiera sido? Es decir, bueno, efectivamente Cristina es inocente, está en condiciones de ser, ¿cómo se llama?, proscripta, y debiera ser la candidata natural del partido. Y yo no me voy a presentar. O la otra, vamos de frente, yo me voy a presentar porque el jefe acá soy yo, soy jefe del Partido Peronista, soy jefe de gobierno, y me voy a presentar. No hizo ni una cosa ni la otra. Entonces, es como alguien que te pega con una suavidad mortal. Claro, igual un poco habló de la inhabilitación, ¿no? De Cristina, es más, no dijo proscripción. Dijo que buscan la inhabilitación, ¿no? Pues no es lo mismo. Fíjate la perversidad de la estupidez. Porque decís, bueno, ¿por qué no decís lo que tenés que decir? Pero ahí está una sutileza que hace que uno piense que hay algo, alguna razón por la cual Alberto Fernández eligió esto, tal vez por, bueno, ¿sabes qué cosas? Pliegue de su psicología o de una estrategia política que uno no termina de ver, situaciones que él puede tener. Digamos, uno a veces se pregunta por qué Cristina los asusta tanto. Bueno, hay que recordar que uno de los principales, una de las principales espadas de Cristina fue el general Milani, y Milani armó una CIDE paralela. Y se dice que Cristina tiene muchas carpetas. Conclusión, recordemos el episodio de yo tengo mi celular y cualquiera puede ver mi WhatsApp, dijo Cristina. ¿No? Y todos sabíamos a qué celular se estaba refiriendo y a qué WhatsApp se estaba refiriendo. Dicho de otra manera, le tiró una carpeta sobre la mesa ahí en público. Claro. Entonces, no sabemos eso, porque eso está muy en la interna. Lo que está claro es que el discurso de Alberto no desentona con su estrategia desde el primer día. Sí, pero no. Te voy a hacer un favor que termina siendo lo contrario. Y esto, de alguna manera, refleja una situación de extrema debilidad que todo el mundo coincide en que él podría haber revertido rápidamente simplemente por la popularidad que alcanzó con la pandemia y que después perdió el tren y ya no pudo volver. Pero que está claro que no ha cambiado, es decir, sigue siendo el Alberto de siempre. Y eso, lo único que hace en relación al frente de todos es multiplicar esa situación de dispersión, esa situación de acá no hay jefe. Yo en algún lado definía el gobierno como para tratar de mostrar que era el gobierno de los tres, ¿no? El gobierno de quizá el Sergio, es decir, es el gobierno de Cristina, Alberto y Sergio. Pero en realidad no es una entidad, eso es una sumatoria de voluntades desencontradas que no tienen un norte y no podrían tenerlo. Entonces, en ese contexto, lo que hizo Alberto hoy, incluso toda la parafernalia de hacer, digamos, enojar a la oposición y lograr, digamos, la respuesta folclórica de siempre, Iglesias ofendido que se levanta y se va y cosas por el estilo, es más de lo mismo. Y eso significa varias cosas. Primero que el Frente de Todos tiene un problema para fijar una candidatura gigantesco. Tenía un personaje que se encaminaba, que era Sergio Massa, y se encaminaba en función de la inflación, es decir, podía controlar la inflación. Vos te imaginás que Sergio Massa controla la inflación, es una cosa, pero Sergio Massa, el 6% mensual de inflación, que te da un 100% anual, en medio del corte de luz todos los días, y yo no sé si llegan a fin de gobierno. O sea, y eso que Sergio tiene un viento imperialista a favor gigantesco, porque acaba de ir Sergio a decirle a doña Cristalina, mira, te lo digo cristalinamente, no tengo plata. Y Cristalina le dice, bueno, cristalinamente le decimos a todo el mundo que te bajamos las metas. Y no hay ningún problema. Sí, aparte se ha visto una cosa, ¿no? Inclusive ha sido público, Biden y Estados Unidos está apoyando a este gobierno y cree que tiene que seguir este gobierno porque es la única forma que tiene de seguir haciendo los ajustes que está haciendo sin ellos creen con sin manifestaciones, sin movilizaciones, sin absolutamente nada. Uno siempre se pregunta qué pasaría con un 100% de inflación si estaba en el gobierno Mauricio Macri, ¿qué pasaría con los las caídas de los salarios y de las jubilaciones si estaba Macri, ¿no? Mira, nosotros en El Aromo hace un tiempo sacamos una secuencia de artículos de Nicolás Vilanova que demostraba algo que Maxi Montenegro publicó en YouTube en estos días, sí, a saber la evolución salarial de Maxi Montenegro hizo sus propias cuentas, ¿no? La evolución salarial de los dos últimos dos años de Macri y los años de Alberto. Y es muy interesante porque te da que estatales y el sector privado registrado está más o menos, logró más o menos en el 2022 empatar la inflación. Y la caída salarial que se produjo durante el gobierno de Macri se mantiene, es decir, no cayó más que lo que ya había caído en el gobierno de Macri. Dicho de otra manera, igual que hizo Néstor, consolidó la tasa de explotación del gobierno anterior. Es decir, Néstor más o menos consolidó la tasa de explotación del gobierno menemista. Lo que hizo Alberto fue consolidar para estos dos sectores la tasa de explotación lograda por Macri. Ahora, lo que se desplomó, porque cayó 23% con Macri, y cayó otro 17%, la cuenta nos da un poco peor todavía, bajo Alberto, es la población trabajadora en negro. Sí. Es decir, esa gente vio una caída en los últimos dos años del gobierno de Macri, y los cuatro de Alberto, los cuatro que se van a cumplir ahora, los tres por lo menos hasta ahora, cayó 41%. Sí. ¿Eso qué significa? Dos cosas. Primero, uno, un ajuste bestial. Acá, un tercio de la población que está en negro, tirando a casi el 40%, perdió casi la mitad del sueldo. Uh-huh. La segunda cuestión que vos tenés que concluir de esto es que la población que está bajo convenio, si el empleado del Estado o el empleado privado registrado, o sea, que tiene sindicato, vio a sus sindicatos negociar con Alberto la paz social a cambio de consolidar la caída salarial de Macri. Claro. Es decir, los defensores de los trabajadores, lo único que hacen es no me saques más de lo que ya me sacó Macri. Claro. Entonces, vos te das cuenta por qué está en crisis el gobierno de Frente de Todos y por qué está en crisis y por qué probablemente van a perder las elecciones por aplastamiento. Bueno, porque esa parte de la población de trabajo negro es una parte sustantiva del Frente de Todos. Claro. No nos olvidemos que los grandes gremios tienden a ser macristas o no antimacristas. ¿No? Entonces, frente a todo esto, la posibilidad Massa se evapora. Es más, Massa se guardó bien de estar cerca de Alberto. Está esperando a ver si capea el temporal, a pesar de que, como señalábamos antes, tiene un viento de cola imperialista a favor impresionante. Claro. ¿Por qué? Y porque yo creo, y ahí vos fíjate, Maslatón, en su payasesca forma de expresar la política, señala algo muy interesante. Están dadas las condiciones para que Massa sea Menem y que el liberalismo, los libertarios, sean el equivalente de Alzogaray con Menem. Claro. Es decir, lo que le está diciendo a Spert y a López Murphy es: ustedes se equivocaron de alianza. Acá la alianza no es con el PRO. La alianza, para poder hacer un liberalismo, como él lo llama, ¿sí?, payasescamente, un liberalismo popular, la alianza es con el peronismo, con esta idea de que solo el peronismo puede llevar adelante un ajuste sin mayor presión social. Está claro, sí. Entonces, a mí me parece que el discurso de Alberto lo que viene es, en vez de ordenar la interna, a desordenarla todavía más, en un contexto donde, por más que el masismo y todos sus apoyos busca tratar de ser el Carlo de los años que vienen, en realidad no encuentra ninguna salida. Por eso se empiezan a multiplicar los candidatos dentro del Frente de Todos. Nosotros vamos a hacer unas jornadas, sí, Argentina 2050, la semana que viene, a partir del 9, sí, en la sede, fíjate dónde lo hacemos, en la sede de ATE. Sí. La gente, los sindicatos, los radios del Estado nos hacen el favor de prestarles el lugar, auspiciarnos y prestarnos la sede para poder hacer esta actividad. Y yo mismo voy a abrir las jornadas con Víctor de Genaro. Uh-huh. Y y uno de los participantes más importantes va a ser Claudio Lozano, que ya ha declarado que quiere ser candidato a presidente del Frente de Todos, claro. Claro, bueno, eso después, la semana que viene vamos a seguir diciéndole a la gente de estas jornadas que empiezan el 9 y terminan el 12, ¿no? Sí, son unas jornadas donde nosotros queremos poner en discusión algo que ya hablamos acá en este espacio, que es la posibilidad de construir un espacio que no se refugie románticamente en una izquierda testimonial, por un lado, y que por otro lado no acepte el consenso liberal. Claro. Es decir, acá hay un espacio vacío. Yo creo que los se da cuenta de eso, y otra gente empieza a dar cuenta de eso. Acá hay un espacio vacío porque la amplitud del consenso liberal es generalizada. Uh-huh. Tanto, acá hay, digamos, yo te diría, digamos, tranquilamente un tercio del electorado que no tiene representación. Y que en todo caso depende de quién sea, tal vez ni siquiera vaya a votar, porque por ahí si Cristina es candidata, por ahí ese tercio va y vota, pero si Cristina no es candidata y el candidato de Frente de Todos termina siendo Sergio Massa, es probable que veamos un ausentismo muy fuerte en las elecciones, claro, porque no hay opción para ese frente. Está claro. Eduardo, bueno, ahí lo que vos decís va a ser un debate muy amplio, ¿no? Es decir, va a haber varios sectores que van a participar de esta jornada de reflexión, ¿no? Pero la idea de ustedes después es potenciarse como un partido, ¿no? La idea nuestra es, primero, con este espacio, digamos, darle un marco de discusión a nuestro programa. O sea, digamos, desde nuestro punto de vista... Esto es, lanzamos el programa a 100 intelectuales, que son las que ya están anotados como ponentes en las jornadas, como participantes en las mesas de debate, más de 100, ¿para qué? Para que desmenucen nuestro programa y lo discutamos. Está, ¿sí? Está muy claro. Sobre todos los aspectos de la vida social. Está muy claro. Y la otra cuestión que queremos enfatizar ahí es precisamente que ese programa necesita una representación política, y obviamente nosotros nos postulamos con representación política de ese programa. Va a haber un debate muy interesante ahí, y sobre todo con sectores como los de Lozano y compañía, porque nosotros sostenemos que ese espacio que está vacío no puede ser ocupado por la reproducción ni de la Alianza, ni de un Frente Amplio, ni de nada por el estilo, porque lo que está en discusión es no es tanto el programa técnico, es decir, cómo logramos resolver tal o cual problema, sino si somos capaces de plantear con claridad cuál es el sujeto del cambio. Si intentos de planificación en la Argentina, de intervención en el mercado mundial, de desarrollo industrial, hay a patadas. Yo voy a hablar mucho de Aldo Ferrer, por ejemplo. Uh-huh. Que hablan mucho de las experiencias de planificación, incluso del gobierno de Allende en la provincia de Buenos Aires. Pero el problema es el sujeto. Vamos a planificar para ver si alguna vez encontramos un burgués bueno, barato y nacional y popular, es decir, que quiera desarrollar la fuerza productiva, o vamos a trabajar y construir una herramienta para un sujeto que nunca gobernó, es decir, para la clase obrera, que es la única que puede llevar adelante un programa de transformación. Está muy claro. Eduardo, antes de cerrar te hago una consultita más porque se nos fue el tiempo y cerramos. A mí hay una preocupación y sobre todo de algo que pasa con los sectores de izquierda. Sabemos todo lo que pasó en Lago Escondido, lo que pasó con los jueces, pero todo eso más allá de la gravedad... todo eso sale de servicios de inteligencia que pinchan teléfonos, ¿no? Sí, exactamente. Hoy decía Alberto, desarmamos la AFI y tras eso dice, porque se reunieron en el Lago Escondido, todo lo que hay ahí es sacado de pinchar teléfonos, como pasó también en... Eso es lo que yo te señalaba, sí, de el poder secreto de Cristina. Claro, por eso lo que yo digo en esto, sí, vos lo señalabas muy claro, porque inclusive yo conozco ¿Cómo hubo periodistas que de un día para el otro de ser anti-kirchneristas, totalmente kirchneristas, terminaron siendo los más kirchneristas de todo, con un llamadito telefónico nada más? Se alinearon. Sí, tengo varios, tengo un uruguayo, tengo un rosarino, tengo varios, que fue así, que yo lo escuchaba y un día lo escucho a la mañana diciendo una cosa, al otro día dice, me llamaron, me dieron explicaciones y cambió totalmente. Fue así, eso está grabado. Ahora, ¿no sería una preocupación eso para la izquierda? Es decir, porque todos estamos siendo escuchados, hasta en esta radio se han cansado de mandar mensajes, levanten a tal programa, hagan esto, hagan aquello, hace años que vienen haciendo eso. ¿No tendría que estar preocupada la izquierda de eso, en vez de siempre apoyar? Por ejemplo, vos lo escuchás hablar a mucha gente de izquierda que te dice, no, porque lo del lago escondido, pa, pa, pa, pero no hablan de que los están escuchando a ellos. Es Bertolt Brecht, básico, empezaron por los comunistas, después siguieron por otros. Es muy importante lo que estás diciendo en este sentido. La izquierda debiera haber pedido una comisión investigadora de las pinchaduras, más allá del contenido de las pinchaduras. ¿Por qué? Porque acá hay una CIDE paralela, o hay una CIDE que está trabajando muy alineada con el gobierno en sus intereses más mezquinos. Hemos llegado a un punto en que esto se hace tan, pero tan vulgarmente, que el presidente lo dice él mismo. En cualquier lugar del mundo esto sería un escándalo. ¿Cómo? ¿Vos sabés que estos clandestinos lo estás usando en vez de estar poniendo el dedo en la llaga de quién pinchó esto? Claro. Ahora, obviamente que la izquierda debiera haber hecho, pero bueno, la izquierda en general no piensa el problema, sino piensa en qué lugar de el espectro político le conviene acomodarse. Entonces, ¿había que hacer una comisión investigadora independiente por el caso Maldonado? No, ya se salió a alinearse rápidamente con el kirchnerismo. A ver, en este caso es muy claro, a ver, ¿quién pinchó esto? Claro. ¿Quién pinchó esto? Digamos, no, pero más que sí, está bien, lo que diga, lo que vos quieras. Perfecto. Digamos, eso también. Pero, ¿quién pinchó esto? ¿Quién está pinchando? ¿Se entiende? Claro. Porque si no, entonces, vos lo que estás haciendo es blanquear la posibilidad de que el aparato de represión estatal no tenga ningún control y cualquiera lo puede usar para lo que se dé la gana, cualquiera de las fracciones burguesas que se tiran hoy con carpetazos, y mañana esos carpetazos, y digo mañana por no ponernos a pensar en cosas que han pasado y que cuenta muy bien Fabián Ararien, la Triple K. Es decir, mañana no van a ser carpetazos, como ayer tampoco fueron solamente carpetazos. Claro. Está claro. Después van a empezar a tirarnos con muertos, como ya ha pasado. Pensemos en el Lauchón. Totalmente de acuerdo. Bueno, quería hacerte esta consulta. Yo te agradezco mucho por esta comunicación, Eduardo. Y bueno, seguimos charlando. Inclusive nos vamos a encontrar ahí en las jornadas. Te mando... Vamos a encontrar porque vos estás invitado en una mesa muy importante. Bueno, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande y gracias por llamar. Muchas gracias a vos. Bueno, hablábamos con el doctor en historia, Eduardo Sartelli, una visión sobre lo que está pasando. Interesante, muy interesante. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 39 minutos. Y ahora llega el momento que nos relajamos un poco, ¿eh? Era hora. Y era hora. Bueno, antes de relajarnos, ya escucharon la voz, ¿no? Ya escucharon la voz, la voz de Camilo. Una cosa, hoy no tocamos el tema de la moratoria jubilatoria. Yo tiro esta frase nada más, la semana que viene lo profundizamos con el defensor de la tercera edad seguramente. La frase es, ¿cómo se le saca plata a los jubilados indigentes que aportaron para darles plata a los indigentes que no aportaron? Es decir, eso sería más o menos la cosa, ¿eh? Es decir, más pobres. Es decir, va a haber cada vez más jubilados y más pobres los jubilados. Bueno, y por supuesto cumpliendo con el Fondo Monetario, que ha decidido que la jubilación no tiene que estar atada a tu trabajo, sino que tiene que estar atada a que tiene que ser universal. Es decir, que ya le están llenando a la gente que ir a la jubilación. No importa si vos trabajabas, si aportaste 50 años, 80, es lo mismo. Va a ser universal, te van a dar dos mangos para que no puedas vivir como te los están dando ahora. Y ahora sí, Camilo, ¿cómo te va, Camilo? Muy buenas, ¿cómo va? Contento de volver al piso. Bien, se movió el banco y con otro operador. Nuevo operador para los locos de Buenos Aires. Nuevo operador, no tengo el nombre. ¿Cómo te va, Pato? ¿Qué decís? Sí. Sí, sí. Ah, bueno, mira. Ahí está. Ahí está. Bueno, Pato nos opera en el último momento del programa, así que muchas gracias, Pato, y un gusto. Camilo. Bueno. Bueno, ya quiero una película, divertirme, quiero algo, okay, por favor, vengo de una amargura total. Ok, te vas a divertir mucho, los oyentes se van a divertir mucho. Como arrancamos todos los años, o como tratamos de hacer en todas las columnas, en todos los programas, vamos a tratar de llevarles durante el año, en lo posible, estrenos y películas que puedan ver en el cine. No está de más aclararlo, muchas veces, no quiero entrar en el debate que ya entramos un montón de veces, respecto a de qué manera se ven más cómodas las películas, pero sí queremos traerles estrenos para que en lo posible visiten el cine. Siempre vamos a tratar de traer tal vez algunos ciclos de cine con entradas más accesibles y demás, y también, bueno, recomendar algunas salas cuyos precios son un poco más baratos, por lo menos, respecto a lo que cobran sobre todo las cadenas, ¿no? Pero bueno, arranca el año y me alegra mucho decir que lo vamos a arrancar con un estreno. Algo que en general no suele abundar, sobre todo en estos meses, porque es bastante más complicado en los primeros 6 meses del año encontrar estrenos alternativos dentro de la cartelera comercial de cine. Y después, en la temporada baja, cuando suele haber menos estrenos taquilleros, podríamos decir, ahí sí podemos encontrar más cine europeo, más cine de otros continentes que reflejan otras culturas y demás, ¿no? En el caso de este miércoles, estamos muy contentos de decirles que les traemos una película australiana, algo inédito para el programa. En general solemos hablar de cine más que nada europeo, tal vez un poco de cine oriental también, cero de cine africano porque la producción es prácticamente nula. Y en este caso nos vamos a Oceanía, nos vamos a Australia, una cultura que podemos decir va a ser muy diferente, ¿no? Y lamento decirles que no. Es una película bastante, bastante tradicional y con bastantes elementos, podríamos decir, inclusive de una comedia inglesa, ¿no? Tocar distintos temas que suelen poner incómodos a ciertos sectores o a cierto espectador, al cual también intentan apelar a través de una comedia con tintes de delirio, podríamos decir, ¿no? Con momentos bastante bastante delirantes, hilarantes, y que termina siendo siempre atractivo de ver, ¿no? Una linda comedia para entretener y para, como decías recién, disfrutar un poco, salir un poco de una agenda tan ajustada y tan ajustada en todos los sentidos, aparte. Y tan estresante también, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de Cómo complacer a una mujer, How to Please a Woman, película australiana de una directora muy joven, la cual cuenta la historia de Gina, de una mujer de 50 años, que para su cumpleaños recibe como sorpresa por parte de sus amigas un stripper. Algo que le incomoda muchísimo. A partir de esto el stripper le dice, bueno, por 2 horas ya me pagaron, por 2 horas soy tuyo, puedo hacer lo que quieras. ¿A qué responde ella? Limpiame la casa. Y prácticamente sigue al muchacho para que le limpie toda su casa. A partir de acá, y luego de que pierde su trabajo, un trabajo aparentemente estable que ella tenía, ella decide emplear a este stripper y a los compañeros del mismo y mezclar ambos servicios. El servicio, digamos, de la limpieza y el placer, ¿no? A partir de acá, ella empieza como una especie de viaje tratando de descubrir qué realmente le genera placer. Tengamos en cuenta que partimos de la base de una señora que el placer lo primero que piensa es limpiar la casa, que esté la casa limpia. Entonces tenemos un personaje que está muy atado a un montón de imposiciones, de estructuras y demás. Entonces, ¿qué sucede? A partir de que empieza este nuevo negocio, este camino de emprendedora, se da cuenta que sus clientas no tienen los mismos planes, no disfrutan de la misma manera que ella. Entonces, a partir de acá, empieza a indagar en qué desean las mujeres, qué desean sus amigas, y también ella misma qué desea. Y acá funciona uno de los puntos fuertes de la película. Y ya saliendo de la trama en sí, no les contamos prácticamente nada para que se queden tranquilos los oyentes. Uno de los puntos fuertes de la película, que es cómo se trabaja y cómo se desarrolla este conflicto interno que tiene ella, ¿no? Esta necesidad de redescubrir qué es el placer en su vida. El cual, evidentemente, no es el limpiar la casa. Sencillamente lo hace porque siente que tiene que hacerlo ella. Entonces, en este viaje de redescubrimiento, ella de alguna manera se da cuenta o empieza a darse cuenta que hay algo que tiene callado que tiene muy guardado o que le resulta un tabú hablar al respecto, y de alguna manera empieza a exteriorizarlo también y a relacionarse de manera diferente también con no solamente con sus amigas, sino también con compañeros de trabajo y demás. Yendo también y saliendo un poco de la protagonista de Gina, los personajes secundarios que acompañan, que son más que nada, son como el alivio cómico, se suele decir, dentro de lo que es el melodrama, que son justamente los strippers, que son la gente que emplea ella, que originalmente no son strippers, son simples cadetes de una empresa de mudanza que se quedan sin trabajo y dicen, bueno, vamos y vamos, necesitamos trabajo, necesitamos ganarnos el pan, vamos y vamos, ya está, somos strippers. Vamos a limpiar casas y a bailarle a algunas señoras. En estos tres personajes, particularmente en estos compañeros, ya sé distintas temáticas que también interpelan no solamente a partir de no solamente a las mujeres a partir de, bueno, de qué puede llegar a desear una mujer o de qué manera lo puede llegar a desear, sino también qué rol tiene el hombre en esto. ¿Qué rol tiene el hombre a la hora de satisfacer a una mujer? ¿Sabe realmente cómo hacerlo? ¿Sabe cómo hacerlo? ¿Cómo está yendo precisamente a lo sexual? El mercado, el submundo de lo sexual, ¿está orientado hacia el placer de la mujer o está solamente orientado hacia el placer del hombre? Genera distintas preguntas la película que nos interpela a todos y nos lleva, bueno, a reflexionar de alguna manera con algunas risas en el medio, con situaciones que son completamente hasta ridículas, podríamos decirlo, ¿no? Por momentos la película deja esta idea de ser una especie de drama de redescubrimiento y pasa a ser una película más de enredos, una comedia más de enredos, bastante más tradicional, que de esa manera también engancha con unas temáticas que son bastante más profundas de lo que pueden llegar a parecer uno hablándolas o contándolas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que son temas que me imagino, o casi seguramente para ciertas generaciones es mucho más tabú hablarlas que para otras, ¿no? Así que en estos personajes secundarios, en estas subtramas, como que ya es una fuerza muy importante que lleva a que después las tramas de la película, la trama principal, sobre todo la película, siga por una libertad absoluta, que pareciera también que es la búsqueda de la protagonista, ¿no? Tener cierta libertad y soltarse de esta, tal vez imposición, sí, tal vez necesidad, tal vez, no sé, algún deseo culposo, podríamos decir, de redescubrirse, ¿no? Pero bueno, recomendamos para que vayan a ver ¿Cuándo la estrenan? La estrenan mañana, la película va a estar en 17 salas en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires va a estar en 10. Pueden ir a verla al cine de Palermo, en Recoleta la pueden ver, en Caballito hay un cine que la van a poder ver también, en el cine de la calle Corrientes el Lorca la van a poder ver también, ahí tienen distintos puntos donde pueden disfrutar de la película. Ojalá pronto haya más al sur, haya algún cine, estaría muy lindo. La única manera de ver cine en el sur es en el Bafisi nada más, cuando se hacen proyecciones al aire libre. Estaría lindo que alguna cadena tal vez ponga... Hay shoppings en el sur, hay en Lugano, por ejemplo. Podría alguna cadena mandar algún cine por allá también, ¿no? Lo más al sur que tenemos es Caballito, para que se den una idea. Bueno, así entonces, que... ¿cómo complacer a una mujer? ¿Cómo complacer a una mujer? Estrena mañana. La pueden ver en distintas salas de la ciudad. Así que disfruten. Ese es el estreno de esta semana. Para la semana que viene vamos a tener una película más. Una película muy divertida. ¿Sabes qué te quería pedir hoy, sí, Camilo? Que me hagas un cierre. Este año no vamos a hablar más de COVID, porque sí, espero que no haya más. Que me hagas un cierre sobre qué pasó, cómo estamos en estos momentos, si hay casos, si no hay casos. Ya no se habla más, así sí, que me hagas un pequeño cierre antes de irnos. Sí, lo que respecta al COVID, los casos se siguen computando, por lo menos el Ministerio de Salud de Nación lo sigue haciendo. Por ejemplo, esta última semana se confirmaron 96 casos en la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, en los últimos 7 días. La Ciudad de Buenos Aires dejó de reportar los casos directamente. El número de fallecidos es prácticamente nulo. En general, los fallecidos cuando baja la cantidad de contagios, los fallecidos terminan siendo pacientes que contrajeron el virus hace meses y están hace meses en una situación muy compleja, que no pueden salir de la misma. Y bueno, eventualmente, nada, el virus les termina ganando, pero de todas maneras es muy bajo el número. Veo 3 fallecidos en todo el país en los últimos 7 días, 3 fallecidos reportados también, y justo en un cambio de mes cuando se suelen pasar reportes viejos, ¿no? Hoy es la última vez que vamos a hacer esta columna. Ya el COVID no tiene ningún tipo de... Desde el año pasado, inclusive, que lo veníamos haciendo, que se trataba de levantar la alarma, que subían los casos y demás, decíamos, bueno, calma, porque los números son muy distintos, tenemos la primera herramienta que es la vacuna y demás. Bueno, ahora toda esa situación y toda esa calma que teníamos ya hace un año, se potenció más aún. Prácticamente no tiene sentido hablar de los casos de COVID. No son más fuertes, hoy un caso de COVID no es más fuerte que cualquier tipo de gripe o de resfrío inclusive. Ya lo decíamos hace un año y ahora más aún todavía. De todas maneras, la gente se sigue vacunando y en la Ciudad de Buenos Aires se aplicaron ya 4.433.323 dosis de refuerzo, de todos los refuerzos. Hay gente que se quedó en la tercera, hay gente que ya está por la quinta o la sexta. Queda voluntad de cada uno agarrar y reservar un turno a través de la página del gobierno de la ciudad y recibir una nueva dosis. Así que bueno, hoy nos despedimos de la columna del COVID. No tiene más sentido que sigamos adelante con esto. Y ojalá no tengamos, no sé, o variantes, o rebrotes, u otra, o un nuevo tipo de influenza, porque estos virus siempre están mutando. Y en el caso del COVID, al ser tan contagioso, siempre va a tener variantes nuevas. Y es posible que haya un rebrote con nuevas variantes. Es prácticamente inevitable porque es el ciclo de todo esto, de todos estos virus, ¿no? Pasó con la influenza en su momento, pasó con el COVID ahora y en un futuro no sabemos. Bueno. Mientras tanto, vivir normalmente, por supuesto. Bueno, ¿hay algo en el Teatro San Martín, algo para recomendar? El Teatro San Martín por ahora no. Hoy laburaste poco, ¿eh? ¿Cómo poco? Por favor. Digamos, trajiste una película. Pero, por favor, una película es más que suficiente. Tienen ahora 7 días para ver la película. Bueno, me quedo... Les di las salas y todo. Bueno, me quedo con dos cosas que vos dijiste. Una con el cierre del COVID. Hoy en el discurso que dio Alberto Fernández, habló de la eficiencia que tuvieron con respecto a las vacunas. Bueno, yo creo que fue otra de las barbaridades que dijo, ¿no? Un país donde murieron 138.000 personas, de las cuales la mayor cantidad de personas murió antes de que llegaran las vacunas, que hubo una discusión porque había un arreglo con Sigman y con amigos del gobierno que querían hacer la vacuna y con Rusia, y que por eso no se traían otras vacunas, con Rusia que dio una dosis de Sputnik y después no teníamos la segunda. Me parece que ahí fue una de las tantas barbaridades que hoy dijo Alberto Fernández. Por eso te preguntaba un poco cómo eran los casos. Y otra barbaridad que hoy me decía Cristina Varela era que Rodríguez Larreta no haya hablado del papel, la inauguración de la salud, de todo el tema de salud, ¿no? Que lo haya pasado, sí. Que haya hablado muy poco y lo haya pasado muy, muy por arriba. Es decir, que se haya ocupado más de las TASER y de otras cosas que de los problemas centrales. Bueno, uh-huh. Hoy pudimos ver a la mañana un jefe de gobierno que quiere ser presidente y que se olvida de lo que nos interesa realmente a la gente. Mejor educación, mejor salud, vivienda, y entre los principales temas. Y por otro lado, un presidente de la nación que directamente lo único que le interesa es la impunidad de todos los que vinieron choreando en los negocios con el Estado, y no le interesa ninguna otra cosa, y quizás su candidatura. Así que estamos en eso, vamos a tener un año muy difícil, y va a ser muy más difícil si no se genera ninguna alternativa política por fuera de todo lo que tenemos hoy. Gracias, Camilo. Un placer. Hasta la semana que viene. Bueno, saludamos. Hoy vino una oyente presencial que vos estimás mucho, ¿no? Sí, poquito mucho. Bueno, bastante. ¿Podés presentarla y nos Sí, vamos? Por supuesto. Por supuesto, es Candela, es mi novia, que vino ahora a controlar. Vino, claro. Vino a controlar, perfecto. No, vino a ver, dijo, este labura, posta. ¿En serio? Dijo. Vino a comprobarlo. Vino a controlar. Igual, esto entre nosotros, te vino a controlar. 18 horas 57 minutos, nos tenemos que ir con un tema que nos mandaron y no le queremos fallar a la gente que nos manda su primer tema, su primer disco. En este caso es Solme, Llueve Dentro. Lo estrena, es de su álbum Efectos Especiales y suena así. Chau, hasta la semana que viene. Se percibe pesadez en el ambiente. No paro de fantasear. Estuviste vagando por mi mente. imagino realidad es diferente. Más si te tengo acá. El cielo reflejado en el agua.